como vos bien decís, la primero estamos tratando un aumento a octubre del año pasado. Y como bien decís, el ajuste interanual es del 70%, tal cual vos lo remarcaste, no encontramos ningún índice de que pueda tener este tipo de variación. Mirá, yo decía ayer en la banca que hay un índice muy tomado para este tipo de empresa o de transporte, que es la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Automotores de Carga, es una entidad empresaria que tiene un importante departamento de estudio de costos y económicos, y el índice interanual nosotros lo fuimos a buscar, lo analizamos, y es del 54%. El de precios de nivel general es del 52%. O sea, lo que ayer aprobó en Soledad, como siempre, su escribanía, Carlos Paz Unido, el gobierno de Carlos Paz Unido y los concejales, fue el 18% por encima de la inflación. Esto no se puede fundamentar desde ningún punto de vista. Cotreco, no sé si por el contrato, si estará el contrato hecho así, que por otro lado el contrato lo firmó Carlos Paz Unido, porque siempre ellos echan la culpa a los de antes. Necesita tener una revisión porque arroja unos incrementos importantes. Estamos hablando de octubre del año pasado. Bueno, con los consiguientes retroactivos y el tema que yo también marqué, algo que vine marcando durante todo el año, que por supuesto estos aumentos que son casi bimestrales, no los acompañamos, es que lo que se había presupuestado por el año 2021, por supuesto que no alcanzó, entonces tienen que diferir el aumento de octubre, ponerlo los primeros días de enero para calzarlo con este presupuesto. Pero no solo no alcanzó lo que había presupuestado, sino que no alcanzó 60 millones de pesos que hicieron transferencias. Hay la ordenanza del presupuesto que tiene un procedimiento perverso, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, y ese procedimiento perverso implica que se puedan modificar partidas de tercer nivel inferior. Y entonces, bajo ese esquema, se le pasaron o se le trasladaron de otra cuenta, concretamente de una cuenta que es construcción y trabajos públicos. O sea, se le traspasó a servicios. Pero esta cuenta es de construcción y trabajos públicos, es una cuenta de capital. Para que la gente lo entienda, las cuentas de capital son cuentas de inversión, son cuentas de obra. O sea, que le pasaron 60 millones de pesos que en el presupuesto original estaba destinado para hacer obras, a un gasto corriente como el de servicio para esta empresa. Así que no tienen argumentos de ningún punto de vista para nosotros para seguir aumentando estos de esta forma en los sueldos. Amén, que sigo insistiendo, ellos no lo toman así, los aumentos arrendados entre Cotreco y el Suburban son por 6 meses no remunerativos. Y esto a lo mejor es medio complicado explicárselo a la gente, pero muchos lo pueden entender. Un aumento no remunerativo no tiene costos de aporte y un montón de cosas, y acá lo toman como remunerativo, ¿no? Así que para nosotros un total despropósito los aumentos que permanentemente se le están dando a esta empresa, y ellos se escudan en un contrato. Y para mí hace rato se debería haber renegociado en pandemia. Recordemos que en pandemia se le dio un bono, yo digo el bono Navidad, de 20 millones de pesos, porque habían gastado en guantes, en alcohol, en esas cosas. Bueno. Entonces, sí, es una empresa que entiendo que tiene cierta preferencia. Pero yo no me importa tanto la empresa como cuidar el dinero de la gente. Esto es lo que yo tengo. Y también me gustaría darte otro dato más. Fíjate vos este dato que te voy a dar. Todo el presupuesto del servicio de agua que tomó el municipio para el año 2022 tiene un presupuesto de 498 millones de pesos. Y el presupuesto de Cotreco, o sea, recolección de residuos, de 565 millones de pesos. O sea, nos sale 67 millones más de pesos recolectar la basura de Carlos Paz que prestar el servicio de agua, ¿no es cierto?, en todo Carlos Paz y en forma primaria las las ciudades aledañas como son San Antonio, Massachusetts, porque eso también lo tenemos que procesar en la cuenta, en la planta que está hablando. Así que esto marca claramente, ¿no?, lo que nosotros venimos diciendo permanentemente de nuestra banca, pero bueno, el Ejecutivo manda los aumentos, se tratan sobre tabla y se aprueban como si fuera un escribano, como venimos diciendo. Sí, estaba pensando, ¿no? Vos dijiste, bueno, ellos se escudan en un contrato. Bueno, el contrato es cierto, ¿no? Está aprobado, se firmó durante la gestión anterior. Desde el oficialismo lo que dicen es que si el municipio no respeta ese contrato, bueno, se tiene que, en todo caso, atender a consecuencias legales y reclamos judiciales de la empresa. Mirá, yo te voy a decir una cosa. En tiempo de pandemia se renegociaron todos los contratos de alquiler y todos los contratos de servicio y todos los contratos en la parte privada como en la parte pública. Cotreco es una empresa que tiene una estabilidad económica, judicial, comprometida. Esto lo vemos en las notas que salen en el diario, ¿no es cierto? Cuando digo esto, no lo estoy diciendo yo, lo dice el diario, ¿no es cierto? Sí. Inclusive por falta de pagos de aportes. Para que tenga cuenta la gente, el municipio es solidariamente responsable en la tercerización de esto. O sea, que el día que a Cotreco le pase algo, todo lo que le deba a los empleados y todo eso, lo van a tener que pagar el municipio. Entonces ahí hay una falta de control importante. Así que yo creo que hay margen como para negociar algunas cuestiones. Yo creo que hay margen. Lo que pasa es que ahí se necesita voluntad política para hacerlo eso. O sea, ellos han tenido la decisión de seguir ajustando y seguir pagando, y como te vuelvo a decir, como vos lo dijiste, 70% de aumento. Si alguien día, ¿quién tuvo 70% de aumento de octubre del 2020 al 2021? Y esto lo dicen los números, ¿no? Sí, porque a ver, Jorge, yo recién ahí estaba repasando, ¿no? Tenemos que buscar nada más las notas anteriores de los aumentos. En octubre del 2020 lo que se había aprobado, lo que se le pagó a Cotreco eran 21.278.000 pesos, bueno, moneda, ¿no? Y ahora, el aumento de ayer fija la tarifa desde octubre, el dato anterior era octubre 2020. Octubre 2021, 36.224.000 pesos. Digamos, esto es un dato que es incontrastable, digamos, está puesto en el convenio, no hay interpretación de nada. No hay interpretación, no hay posibilidad de manipular absolutamente nada. A Cotreco se le pagó 21 millones en el octubre de 2020 y se le paga ahora, a octubre de 2021, 36 millones, el aumento del 70%. Digo, es muy difícil de defender esto desde el punto de vista de que no son los índices de aumento o qué sé yo, ¿no? Porque, está bien, hay una cláusula allí que establece distintos ítems para ir procesando los aumentos. Bueno, pero evidentemente hay una distorsión que es muy grande respecto a la realidad. Porque no puede ser que sea la única empresa que tiene aumentos por encima de la inflación. Sí, y bimestrales casi, trimestrales, claro. Con ajuste y con retroactivo. Sí, o sea, bueno, acá si en Carlos Paz creo que no. Si uno piensa en el agua es una vez al año, si uno piensa en las tarifas del municipio, las tasas es una vez al año. Si uno piensa en el transporte urbano, dos veces al año, y por supuesto con valores que están 20 puntos abajo de esto. Pero bueno, no sé, esta es la decisión política de Carlos Paz Unido de seguir pagando semejante monto, ¿no? Así que por supuesto que nosotros no los acompañamos, hicimos nuestros argumentos, que creemos que son muy sólidos, y bueno. Pero cuando a la hora de votar, lo bueno es que esto siempre lo hacen en la soledad, nadie de la oposición lo acompaña, porque sí. Entiende que es importante esto, y no dejo de remarcar los caracteres no remunerativos de los aumentos del SURMA por 6 meses, por más que después se incorporen, pero se van trasladando, porque hace que los aportes a patronales más o menos sobre los sueldos son un 35%, así te lo digo yo. Entonces, bueno, son montos que deberían ajustarse en función de eso, ¿no? Sí, muy distinto impactar una estructura de costo con un aumento remunerativo que con uno no remunerativo. Esto lo vengo diciendo todo el año, desde el 2019. Sí, digo, Jorge, bueno, está bien, nadie de la oposición los acompaña, digo, tampoco les hace falta, ¿no? Hay que decir que no tienen ese margen de que este proyecto se aprueban con mayoría simple, digamos, tampoco se ven en la necesidad de tener que negociar nada con nadie nada. Y demás, ¿no? Pero bueno, es la verdad. Nada. Sí. Sí, pero yo entiendo que esto hay que explicárselo al vecino, que explicarle, ¿no es cierto?, claramente, ¿no es cierto?, lo que le sale la recolección de residuos. Hay que explicarle que le sacaron 60 millones de pesos que le cobraron a los vecinos para hacer obras que no hicieron. Eso hay que explicarlo en estos términos. Es así. Pero esto, lo que te estoy diciendo, te puedo decir hasta el número de decreto donde mueven estas partidas. Claro, generalmente así mirando, porque no les alcanza el presupuesto. Entonces, vos ves que, sumado a esto, que trasladan cuentas de obras que cobraron y no hicieron, más los 730 millones de pesos de saldo que viene en el presupuesto, también plata que le cobraron a los vecinos por obras que no hicieron, porque el rubro de obra se subejecutó al 10%, no ves que el manejo de la plata es bastante malo, la gestión es bastante mala. ¿Por qué es bastante mala? Porque le cobran a los vecinos para después dejarla que se desvalorice. Uh-huh. Porque lo único que puede hacer el municipio es poner plazo fijo en el Banco Córdoba a tasas negativas. Y tasas negativas quiere decir mucho menor que la inflación. Entonces uno se pregunta, ¿para qué le cobran? Mira, te doy un dato más. En el presupuesto de 2021, las tasas a las propiedades, en total las tasas a las propiedades, estaba presupuestado unos 650 millones de pesos. Y nos encontramos que el presupuesto que se aprobó el 30 de diciembre tiene un superávit de 700. O sea, quiere decir que por ahí no les cobraron a los vecinos en tiempo de pandemia, no digo todo, y podían perfectamente subsistir. ¿Y por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen? ¿Y por qué no hacen ninguna sobra de todas las que hacen? Y seguimos repitiendo año tras año. Ayer el concejal 40 ingresó un pedido de informe y detalló claramente todas las obras que se repetían año tras año. Entonces, cuando nosotros decimos estos datos, decimos datos mata relato, porque es así. Nosotros estamos con datos y ellos con el relato de las obras que van a hacer y que no se hicieron. Sí, bueno. Que demoraron a los vecinos. Digo, yo esto lo digo siempre acá, ¿no? Es fácil tener superávit cuando no hace lo que decís que vas a hacer y por eso cobrás, ¿no? Es muy fácil, hablar de buena administración, ¿no? Porque no sobró la plata, bueno, pero me cobraste para cosas que no la hiciste, ¿no? Y esto... Pero es un concepto totalmente erróneo, un concepto de ahorro totalmente erróneo. Vos no podés ahorrar en pesos, y el municipio, por supuesto, que tiene las limitaciones de no ahorrar en moneda fuerte o en algún otro tipo de guardarse financieramente. Entonces, en épocas inflacionarias, lo que tenés que vos hacer es cubrirte, y precisamente cubrirte, hacer obras, comprar cemento, cubrir el valor de compra que los vecinos con sacrificio, el esfuerzo de los vecinos que pagan los impuestos, vos debés cubrirlo. Y esto no es así. Lo plantean como algo excepcional. Sí. Plantean que ellos se autofinancian. No se autofinancian, lo financian los vecinos. Claro, sí. Los vecinos están financiando esos 700 y pico millones de pesos. Y también es como que si le tienen miedo a un endeudamiento. Un endeudamiento es malo cuando vos te endeudás para un gasto corriente, para pagar sueldo, para gastar en fiestas, con un endeudamiento, para hacer una obra de agua que necesita Carlos Paz, que hace 14 años que no se hace nada, no es malo en la medida que vos seas responsable en cuanto a las tasas y cómo lo calzás para pagarlo. Entonces tiene una visión para mí, por lo menos muy distinta, totalmente, difiero totalmente, de la que nosotros tenemos del manejo de los recursos públicos, que en definitiva son el manejo de los esfuerzos de los vecinos. Y luego esto vos sabés, a veces yo sé que ustedes siguen a veces las sesiones del Consejo, pero son pesadas y nosotros lo venimos planteando permanentemente este tema, permanentemente. Pero bueno, no, ellos quedan en estas cuestiones. Sí. Y este es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer desde la oposición para explicarlo claramente, explicarle claramente al vecino que hace varios años que Carlos Paz Unido le está cobrando por obras que no realiza. Esto son datos objetivos que lo podemos demostrar concretamente. Sí, sí. Todas las cuentas de capital, que como te dije son de la mayoría de las cuentas de capital, que como te digo son inversiones en obras públicas, en maquinaria, en lo que sea, están totalmente subejecutadas. Y esto al 30 de la última información que tenemos. Cuando te digo totalmente subejecutadas, significa que no han gastado. Te voy a dar otro ejemplo nomás. Para el lago, tenían 7 millones de pesos, plan de remediación del lago. ¿Sabes cuánto gastaron? 1 millón de pesos. Claro. Sin embargo, nosotros vemos que creo que gastaron más en propaganda que en otras cosas. Ah, eso seguro. Bueno, somos muy críticos de eso, Alejandro. Nosotros somos muy críticos, lo expresamos permanentemente desde nuestra banda. Jorge, tomando esto, digo, porque recién cuando presentábamos la nota decíamos esto, ¿no? Con la misma celeridad que se aprueba el aumento a Cotreco, con la misma celeridad se rechazan pedidos de informe. Lo que te iba a preguntar, digo, este aumento a Cotreco entró en la sesión de este jueves, no pasa comisión, digo, el hecho de que ni siquiera se lo analice, que ni siquiera, incluso, ¿no?, los pedidos de informe no se trabaje y nunca llegue la respuesta, digo, ¿qué le genera también, ¿no?, a quienes forman parte de los bloques de la minoría este hermetismo, ¿no?, en el funcionamiento del cuerpo legislativo y el hecho de no poder, por lo menos mínimamente, digo, generar ahí una discusión en comisión, bueno, como para que estas cosas se discutan y se analicen, ¿no? Digamos, pareciera que llega el proyecto e inmediatamente tiene que ser aprobado, ¿no?, particularmente el que refiere al aumento para Cotreco. Mira, todas estas cosas se hacen sobre tablas, por eso digo que es una escribanía. El trabajo en comisión es inexistente, el que diga lo contrario miente rotundamente. Para que ustedes tengan algo, yo le voy a decir el periodo 2021, una estadística que nosotros tenemos. ¿Cómo es? La oposición, cuando me refiero a la oposición, por los 5 concejales, presentó 202 proyectos, 166 están durmiendo en comisión. Esto es real. Entonces, no existe ese trabajo, no hay ningún punto que se deba tener, es una decisión política de Carlos Fajunido, de aplicar la mayoría, una mayoría que se lo da a la Carta Orgánica, que es mal, pero bueno, se lo da, y en esto está. Los 2 o 3 proyectos que se tratan sobre comisión, cuando planteamos algo, bueno, lo vamos a averiguar, lo vamos a analizar, cuando tienen la capacidad de definir o opinar algo, con toda franqueza se lo digo. Entonces, el trabajo en comisión no existe, no hay ninguna posibilidad, no hay nada, o sea, permanentemente. Y bueno, y así salen algunas ordenanzas que para mí están bastante mal. Digo, Jorge, pensaba en esto que vos planteabas también un poco del rol de la oposición, ¿no? Hemos escuchado en algunas sesiones plantear ahí críticas en el sentido de que, delegación de facultades, ¿no? Que sistemáticamente se le van delegando en facultades ahí al intendente para resolver distintas cuestiones. Creo que lo último fue por los convenios que se iban a firmar por el servicio de agua ahí para Hecho Cruz y San Antonio, algo que se planteó desde las bancas de la oposición, que bueno, iba en contra de lo que decía la Carta Orgánica. Lo que te pregunto es esto, ¿no se puede hacer más nada que quedar en una, quizá, por ahí suena mal, pero digo, más parece una declaración testimonial, ¿no?, de plantear una diferencia, pero que de todas maneras el oficialismo avanza en eso? Mirá, desde el punto de vista de algunas violaciones, porque viste que la Carta Orgánica ellos la interpretan de una forma muy distinta en algunos puntos a lo que lo hacemos nosotros. Ahí nosotros lo que podríamos hacer es directamente recurrir a la justicia. Yo personalmente todavía no lo he hecho, tengo que juntarme con un par de abogados y entiendo que alguna cuestión vamos a hacer, porque bueno, se está violando una de las cuestiones que nosotros dijimos, jurar sobre la Carta Orgánica, lo dije en la banca, y bueno, para que sea la justicia la que haga la interpretación y no sea el concejal Guruceta quien nos dé cátedra de cómo se interpreta la Carta Orgánica. El concejal Cuaranta, que también es abogado, se lo ha rebatido muchas veces, y yo creo que ha llegado el tiempo de que nosotros acudamos a esa vía, que creo que es la única que tenemos, sí, a ver, para que se exprese en este sentido. Yo digo, nosotros siempre consideramos que también la judicialización de la política no está bueno, ¿no? Porque tiene que haber otros canales, justamente la política es un canal habilitado para esta discusión y demás, pero bueno, está claro que con este gobierno que lleva 11 años ya, no hay forma, porque no es una pared, esto que vos planteaste, tienen esos 7 votos que se levantan automáticamente, interpretan la Carta Orgánica como más les parece, ¿no? y venimos escuchando, ¿no?, por distintas situaciones, ¿no?, por, qué sé yo, en el momento cuando se modificó cómo se iba a ceder el espacio público, ¿no?, denuncia, bueno, acá la Carta Orgánica no lo permite, hay... La Carta Orgánica establece plazos de tratamiento para proyectos de ordenanza que tampoco se respetan y demás. Digo, por ahí, digo, no está bueno tener que acudir a la justicia, pero no te proponen otro camino que no sea ese. No, por eso te preguntaba si no había ya... No, para mí, yo estoy 100% de acuerdo con vos. Yo lo que menos busco es judicializar la política. Para mí la política es construcción, es diálogo. Y vos fíjate que venimos de partidos distintos, toda la oposición, y dialogamos permanentemente. Pero se puede dialogar cuando uno tiene una intención de hacerlo, con todas las diferencias que tenemos, y podemos llegar a acuerdo o no. Y cuando no llegamos a acuerdo en la oposición, cada uno plantea lo suyo. Sí. Pero no, es imposible dialogar con ellos, porque ellos, ya te digo, 7 votos y arriba. Y en el caso de esto de la violación, es que entiendo la Carta Orgánica, hay que recurrir a la justicia. No hay ninguna otra posibilidad, ¿no es cierto? Pero la interpretación que ellos hacen es así. Te doy un ejemplo claro. Metieron por un fallo, por un laudo de un ministro de trabajo, los empleados de la cooperativa, pero ACE no puede estar. Porque decían que había una Carta Orgánica, lo dice, que hay un solo sindicato que es el municipio. Ahora creemos que van a meter también por la ventana, digo yo, por la ventana, porque todavía no hemos enterado ninguna información, la gente de transporte, ¿ok? Porque no se ve que no da más la empresa esta que está trabajando ahora, creo que va a venir muy dentro de muy poco tiempo. Entonces, todas estas interpretaciones caprichosas que imponen el poder, les da a ellos un manto de impunidad, pero no la van a tener, no la van a tener ese manto de impunidad, porque será la justicia la que define estas cuestiones. Por supuesto que yo estoy totalmente en desacuerdo en acudir permanentemente a la justicia, sino que hay que estudiarlo bien y hacer una presentación. Bien, esto vos nos podés confirmar esto, que vos estás trabajando en una presentación judicial. Estamos analizándolo, uh-huh. Para hacer una presentación respecto a que la justicia analice algunos puntos que para nosotros no son correctos desde el punto de vista de violación a la Carta Orgánica. No somos nosotros los que vamos a decir si sí o si no, sino que, dado que la parte política no lo puede resolver, que lo resuelva en la interpretación de alguien que lo tiene que interpretar, que es la justicia. Bien. No me quedó claro, Jorge, disculpa, lo del transporte. ¿Vos estás hablando que de una municipalización del servicio de transporte? Una semi-municipalización, eso es lo que estamos analizando, eso es lo que estamos viendo. Estamos estudiando porque tenemos una información, por supuesto todavía no confirmada, pero no tengo por qué no decirla, de que los sueldos de diciembre se le habrían acreditado a algunos choferes dentro de una cuenta del Banco Córdoba que no era el original de la empresa. Estamos viendo si algunos choferes nos han referenciado que esa cuenta se la habría abierto la municipalidad. Ajá. Entonces nosotros entendemos que podría venir alguna modificación en el sentido de que el municipio tome los empleados y le alquile los colectivos a la empresa. Bien, esto es... Porque si vos te das cuenta, ¿no es cierto?, el aumento de tarifa que se le dio a final de año a 65 pesos, que a la gente le puede parecer mucho, no es el aumento que corresponde, es una tarifa subsidiada. Sí. Lo cual nosotros dijimos en la banca que estamos de acuerdo que la tarifa debe ser subsidiada, pero para que la tarifa sea subsidiada queríamos tener en claro los costos, claro, o sea, para sí. saber cuánto es de la empresa y cuánto se subsidia. Por supuesto que ellos no tienen ninguna estructura de costo o no la quieren mostrar, entonces nosotros no aprobamos ese contrato. Y esto nos llegó a nosotros hace una semana más o menos, esta información. Uh-huh. Totalmente entre comillas, porque todavía no la hemos chequeado, pero la hemos cruzado con 2 o 3 personas que nos han referenciado lo mismo. Entonces yo personalmente analizo que el futuro podría ser ese, ¿no? Porque no creo que el municipio vaya a comprar colectivos. Bueno, pero vos estás hablando de tomar los empleados, no sé qué cantidad de empleados tiene hoy Villabús, pero y alquilarle los bondis, digamos, ese sería el esquema. Ese creo que, ojo, sí, es una opinión personal en función del análisis este que te estoy haciendo. No sé, ahora ya está, se vence el tema del tema este y vamos a ver. Lo que sí nos llegó a nosotros es que le habían acreditado a mucho en una cuenta del Banco Córdoba, que vos lo insististe, estamos chequeando si fue abierta por el municipio, si fue derivada directamente por el municipio o a través de en otra cuenta le acreditaron los sueldos a varios, no puedo decir por todos. Y también nos llegó el rumrum de que había un proceso de municipalización, entre comillas, no total. Bueno, yo estoy a favor de lo que sea en todo caso la estatización de varios de los servicios, pero bueno, en el municipio, sobre todo en el tema del transporte, porque bueno, nunca lograron hacer funcionar ninguna empresa de transporte, así que hace falta que Villa Carlos Paz cuente con un servicio de transporte. Hoy está muy deteriorado, de hecho mucha gente dejó de usarlo por eso. Ahora, me da un poco de miedo que sea este municipio, no esta gestión, en la que se pueda hacer cargo de un servicio así, ¿no? Sí, yo la verdad que en eso a lo mejor difiero de un criterio tuyo. Yo creo que en general yo prefiero que sea una parte privada, con subsidio y controlado. Está bien, bueno. Nosotros sabemos los servicios que está prestando el municipio, ¿no? O sea, el agua. Por eso digo. Y otras cosas, entonces a mí me complica. Yo digo, en algunos casos a mí no me parece mal que sea el Estado el que asuma la prestación de un servicio para garantizar algunas condiciones, pero bueno, digo, acá los ejemplos que tenemos de la prestación de servicios por parte del municipio no es muy alentador, digamos, en el sentido de hacerse cargo de servicios fundamentales. Bueno, lo está demostrando con el tema del agua, la incertidumbre que hay con el gas natural, ¿no? Las decisiones que se están tomando y demás. No, pero eso está claro, pero aparte quiero dejar algo también muy presente que lo dije en el presupuesto. En el presupuesto había 100 millones para subsidio al transporte. El agua está subsidiada porque lo que se gasta es menor de lo que le ingresa en el presupuesto. Entonces, lo decimos, lo que tiene que tener en claro, que se va a subsidiar el transporte, que se está subsidiando el agua, pero que esos subsidios no llegan de la nación, ni llegan de la provincia, porque están presupuestados en cero. Entonces los van a subsidiar con las propias tasas de los servicios, por lo menos hasta ahora. Entonces estas son las cuestiones que hay que dejar en claro, me parece a mí. Porque a todos nos gusta subsidiar, pero no tenemos que poner la plata. Claro, ¿de dónde sale la plata, no? El tema. ¿De dónde sale la plata para subsidiar todo esto? No, y aparte que aquí se subsidia, ¿no? Hoy está subsidiado el transporte de Carlos Paz, hoy está subsidiado el agua, porque ya te digo, el agua está subsidiada porque uno analiza el presupuesto y dice, bueno, hay 60 millones menos de lo que te va a ingresar por agua de lo que vas a gastar por agua. Claro. Bueno, eso va a salir de las cuentas generales o de las tasas. Y el transporte está subsidiado, el año pasado había un importante ingreso por subsidio de la nación, y este año cero. Y la provincia también había el año pasado y este año cero. Y se incrementó sustancialmente, casi te diría un 100% el subsidio municipal, que ellos le llaman a otra cuenta. Sí. Y que inclusive está registrado en el convenio este temporario que hice con la empresa Villabús. Todos los gastos que la empresa tenga y que no alcance a cubrir con los costos, lo tiene que poner el municipio. Sí. Pero lo importante, yo estoy de acuerdo con eso, no es que esté en desacuerdo en subsidiarlo, porque sabemos que el transporte no es rentable, pero tengamos claro cuáles son los costos, ¿no es cierto? Sí. Y que no sea un funcionario el que defina cuánto es el subsidio que tiene que dar o no. Pero, esto es lo que nosotros estamos planteando. Jorge, digo, pensando esto, ¿no? Porque en marzo vence esta prórroga de 6 meses de este contrato de emergencia, ¿no? Creo que sí. O sea, creo que en marzo, sí. Ya debería estar el municipio lanzando la licitación, porque bueno, no sé los plazos legales que lleva, pero entre que vos lanzás los pliegos, la venta de pliegos, después le da un tiempo a las empresas para que presenten la propuesta, medio que ya estamos. Pero Alejandro, yo con la realidad de la situación del país, ¿no es cierto? Vos pensás que no. Creo que nadie puede hacer una inversión, por eso el análisis que yo te hago, que se corrobora con esto, ¿no es cierto? Claro, vos decís que no va a haber licitación, que directamente va a haber este proceso de semi-municipalización y demás. Eso es lo que yo estoy analizando. Digo, porque no me acuerdo si la escuché la consejera Fernández en la última, en una de las últimas sesiones, cuando se planteó el tema del... Bueno, creo que fue porque cuando la última sesión del año, cuando se aprobó el aumento, que ella hablaba de que se estaban trabajando los pliegos y que estaba todo en marcha, digamos, y que había tiempo suficiente. Bueno, veremos, ¿no? Porque esto tendrá un plazo ya perentorio. No me acuerdo si era a principio de marzo, que ya tiene que estar todo resuelto, o a fin de marzo, eso no me queda claro. Claro, sí. Y como siempre está ahí latente la posibilidad de estirarlo, ¿no? Como siempre. O sea, bueno, pero que eso tiene que volver a pasar por el Consejo, ¿no? Porque no... Sí. Digo, sí, había sí, una prórroga sí, que era automática de 6 meses, pero ya no hay ya, otra prórroga, ¿no? Ya no hay, exactamente. Pero bueno, pasa por el Consejo y acabamos de hablar cómo se vota en el Consejo, ¿no? Sí, tal cual. Jorge, como siempre, te agradecemos mucho el contacto con Villanos, ¿eh? Vamos ahí... No, le agradezco a ustedes siempre la posibilidad de poderme expresar con... A través de ustedes con su audiencia, y a disposición, como siempre, para lo que considero.